lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá. A nombre del gran equipo que encabeza en la dirección de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio nuestro productor Kenger Jaramillo, en los controles don César González y acompañándoles hasta las 5, Daniel Lara y un servidor Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestra transmisión también es emitida en vivo a través de Periscope, la cuenta de Periscope de la estación @RCR750 y los portales lacabilla.com y la página de YouTube de la estación, también para escucharnos y vernos en diferido. Bueno, primero una cosa que quería comentar de un oyente que amablemente se acercó a la estación a manifestarnos su inquietud por una situación que tienen las esculturas. Son esculturas de, yo no sé si de bronce, pero son esculturas en todo caso de un material metálico que están en el Paseo de los Ilustres, acá en Caracas, cerca de la ciudad universitaria, como ustedes saben, en los símbolos, por allí. Y él dice que ha notado que esas esculturas, hasta eso, ¿no?, hasta el patrimonio de alguna manera artístico, el patrimonio del ornato público, en Venezuela se está deteriorando a tal punto que esas esculturas que son de metal están como sujetas o ya están comenzando a corroerse por algún líquido que les echan. Echan toda clase de cosas, pero él dice, bueno, y luego eso, ¿quién lo repone? Bueno, y más en esta Venezuela tan difícil, nuestro amigo Roberto, que es vecino de la zona y nos vino a conversar con nosotros sobre eso hace un par de días, y le saludamos desde acá. Están pasando varias cosas y yo quiero referirme a ellas, ¿no? En primer término está el asunto de la continuación, ¿no?, de lo que parece un ciclo de agitamiento o de agitación en cuanto a la política exterior venezolana. ¿Y por qué lo caracterizo como agitación? Bueno, hoy se ha conocido que el embajador de España en Venezuela, en Caracas, ha sido expulsado del país. Creo que, de hecho, Mario Isea, que es embajador de Venezuela en Madrid, ha sido correspondido con el mismo gesto por parte del gobierno español. Y si no ha sido expulsado, ha sido retirado, al menos por el gobierno venezolano. Es decir, no hay embajador ahora en España, y España en contraprestación, o primero, porque ocurrió primero lo otro, ¿no?, que es que retiró España a su embajador de Venezuela, o fue expulsado de Venezuela, y entonces no hay representación de ninguno de los dos países en sus correspondientes capitales, ¿no? Eso abona o continúa a la hipótesis que asomábamos ayer con el caso de otro país que es el hermano natural de Venezuela, en términos geográficos, en términos culturales, y es por supuesto nuestra hermana República de Colombia. Colombia ya había retirado, según afirmación y declaración de su propia canciller, María Ángela Holguín, a su representante en Caracas, y lo había movido, entiendo que, a territorio costarricense. Entonces, esto, que además se suma a la declaración el día de ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos, profusamente divulgada en Twitter, por cierto, de que la convocatoria a las elecciones número uno había sido hecha, y esto es importante clarificarlo, por un órgano inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente, y luego que esa convocatoria, los resultados que derivaran de ella son nulos o no van a ser reconocidos, es lo que se asoma allí. Bueno, pone la pelota, digamos, en el juego internacional, más que en el juego local. Y bueno, y desde hace rato que la pelota, por cierto, no corre en terreno local. Ya la situación de Venezuela es una situación francamente preocupante en términos internacionales. Y poco o nada inciden, lamentablemente, y ya ustedes saben que yo soy muy crudo con esto, aunque alguna gente se moleste, por cierto, y llaman a otros programas diciendo que este es un programa que dice esto y lo otro. Yo agradecería que llamaran a este programa. Supongo que es que, modestia aparte, tenemos tanta sintonía y tantas llamadas que, bueno, a veces la llamada no le entra, o no sé si es que son cobardes y no se atreven a llamar a este programa y decirme las cosas de frente. Yo me atrevo a señalar que es que no hay, en realidad, ningún costo interno que tema el chavismo pagar por hacer o no hacer una cosa. Es decir, les da igual la oposición. Aquí todo el problema va de qué costo tiene internacionalmente el chavismo en sus actuaciones. Es decir, si toman una decisión, ¿cómo terminan siendo pechados puertas afuera? Es decir, si no les van a dar dinero, si los van a acercar económicamente, si les van a acercar en los foros internacionales, si se les va a aislar de alguna manera políticamente. Eso es todo, porque de resto, lastimosamente, el chavismo en Venezuela puede hacer y deshacer a su gana, a su real gana, esa es la verdad. Porque a pesar, y yo quiero insistir en esto, de que tiene al pueblo mayoritariamente y sostenida mayoritariamente en contra, ellos se pasan por alto cualquier cosa y les da igual. Entonces, todo aquí va es de cuánto incide o no incide lo que hace el chavismo puertas afuera. Si van a recibir sanciones por ello, y en ese sentido, por cierto, el secretario general de la OEA ha hecho un tanto el día de hoy y ha dicho que se esperan al menos 2 o 3 rondas más de sanciones a funcionarios del gobierno venezolano. Esto va a traer un correlato probablemente en la acción del Ejecutivo Nacional. Y número 3, un hecho que también, y ya vamos a establecer contacto con Daniel, estamos comunicándonos con él, un hecho que no podemos dejar de pasar por alto. Y es que ya el FMI, el Fondo Monetario Internacional, tan satanizado por este gobierno, ha divulgado cifras sobre las predicciones económicas concernientes a Venezuela en el año 2018. Bueno, estima el Fondo Monetario Internacional que Venezuela, nada más y nada menos que para el cierre de este año, va a tener una inflación de más de 13.000%. Por cierto, la más alta del mundo. Y más preocupante aún, el dato de que por, creo que cuarto, creo que este es el quinto año consecutivo, va a experimentar Venezuela una caída en su Producto Interno Bruto, es decir, en los bienes y servicios que se producen acá. Se espera una caída de 15% para este año en el PIB. Steve Hawke, que es un profesor que yo siempre cito porque sigue y además tiene sus propias cifras, ¿no? Porque él utiliza sus propios métodos para calcular la inflación en Venezuela y las cifras macroeconómicas de Venezuela, habla incluso de algo más preocupante, y es de que Venezuela, creo que desde el 2013 hasta la fecha, es decir, de hace 5 años hasta la fecha, habría perdido nada más y nada menos que el 50% de su capacidad productiva en términos del PIB. Es decir, 50% de la capacidad que tenía Venezuela, la mitad de la capacidad que tenía Venezuela cuando llegó Maduro al poder hasta el día de hoy, ha quedado desaparecida del mapa, ha sido devastada. Y cuando la gente dice, bueno, ¿y qué es eso del PIB? Bueno, son todas las cosas que usted se come, que usted utiliza, que usted por vía de los servicios también utiliza. Son todas las cosas que en realidad hace el país o hace la gente dentro de ese país. Entonces, esto es preocupante porque ratifica el relato de una Venezuela que lamentablemente tiene unos indicadores de improductividad que son francamente, bueno, escandalosos. No, Venezuela casi que como el país paria, pues. El país que ni lava ni presta la batea, por supuesto, porque sus gobernantes no lo dejan. La gente puede tener una enorme voluntad de trabajo, pero si vamos a lo más cotidiano, si el transporte ya es prácticamente inexistente y yo me atreví a vaticinar un tanto sobre el decurso que iba a tener la actividad del transporte público e incluso del transporte privado en este 2018, cuando dije que a mitad de año probablemente, no sé, no puedo dar cifras, si la mitad, si un tercio, si dos tercios del parque automotor, pero una cantidad ostensible del parque automotor se iba a ver imposibilitado de funcionar por los costos que implicaba mantener un vehículo, bueno, todo eso va a tener un impacto en la producción y en el trabajo efectivo de la gente en Venezuela. Esto se va a poner peor en términos productivos. Y bueno, ya vemos las cifras, pues. Es Venezuela un país que no hace nada. Y literalmente no puede hacer nada. Y si hace, además es una tragedia, ¿no? lo que termina siendo remunerada a la gente por lo que haga, porque ya los sueldos son verdaderamente risibles. Tenemos a Daniel en la línea con nosotros en Skype, lo tenemos conectado. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Bueno, tengo entiendo que estás un poquito molesto. Te pido por favor que te moderes. Uh-huh. Porque te siento alterado. No, vale. Pero entiendo que todas estas cosas, mientras aquí ajusto un poquito las cámaras y las cosas, uh-huh, le pido por favor a producción que me ayude a recolocar aquí las cuestiones. No sé si estamos ya en sintonía. Sí, creo te ves, te ves está muy bien. Está el, el plano te favorece incluso. Sí. Adelante. ¿El plano me favorece? Sí, sí, sí. Eso dice gracias. Aquí. Tú sabes que aquí tenemos asesores estéticos y todo lo demás. ¿Ah? Tenemos asesoría estética y todo acá en términos de la producción de televisión y todo. Debo decir que yo no te conocía, Omar, esas dotes, pero bueno, sí. Felicitaciones. Mira, Neomar, ¿qué decir que no hayamos dicho ya, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este rosario de quejas en el que se ha terminado convirtiendo el acontecer venezolano termina siendo prácticamente, o sea, no hay una manera de llegar y de concluir que las cosas están estén encaminadas. Pareciera que todos los días hay una nueva bomba lacrimógena para con la cual sacar sacar de quicio a los venezolanos y sacarlos de su propia paz. Y fíjate que cuando habla el régimen y cuando se refieren a sus acciones con respecto al país, de lo que hablan es de paz. Yo quisiera saber qué significa para el régimen la palabra paz. O sea, yo quisiera que alguien explicara qué significa en el diccionario revolucionario la palabra paz, porque la tienen toda manoseada y hablan de la paz, y hablan del camino a la paz, elecciones para la paz, convivencia para la paz, constituyente para la paz. Y mientras tanto, ese poco de muertos que hay todos los días, ¿a qué se deben? ¿Se deben a que la gente, o sea, que hay un exceso de paz en Venezuela? Uh-huh. ¿O cómo son las cosas aquí? Uh-huh. Así es. Daniel, la paz que estamos viviendo nosotros es como que aquella paz que se describió a principios del siglo XX en Venezuela, ¿no? La paz de los sepulcros, decían algunos. Y mira, aquí, por cierto, que estábamos... Es que la cosa es preocupante. Yo no sé si ahora que está el tema electoral nuevamente planteado, y aquí nos escribe un amigo a través del 3456, el sistema de hilo, que dice... Bueno, la señora Ana de Gámez, que dice, bueno, por favor, no pongan a uno peor. Yo estoy por el piso anímicamente. Y bueno, todos estamos por el piso anímicamente, ¿no? La cosa está como darle la vuelta, pero tampoco yo voy a ponerme aquí a decirle mentiras a la gente. Y eso, yo creo que a mucha gente no le gusta, pero otra gente, afortunadamente, y creo que en la mayoría lo agradece, porque le gusta saber dónde está parada. Daniel, cuando se habla del tema de las elecciones, yo me pregunto si se ha detenido alguien a pensar en... Y lo digo porque acabo de compartir a alguien con un excompañero de nosotros acá que se tiene que ir del país, pues. Nuestro amigo César González se va del país la semana próxima. No César el operador, nuestro otro amigo César González, el más joven. Tiene un poquito menos de años. Y yo digo, bueno, si es que alguien se ha puesto a pensar en eso, de la cantidad de venezolanos que están fuera del país y la cantidad de venezolanos que van a seguir saliendo del país. O sea, Venezuela parece una fábrica de exportar gente ahora. Y lo peor es que no son, o sea, exportando lo mejor de Venezuela. No en términos ni siquiera ponerse uno aquí con discriminaciones socioeconómicas. No, sino gente que se ha calificado muy bien y se ha preparado, que viene de lo que antes era sectores de la clase media o media baja o sectores populares, pero que le echaron un camión para tener un título universitario y luego perfeccionarse con algún posgrado o todo lo demás. ¿Y esa gente a dónde va? Bueno, al mundo, a la diáspora, porque lamentablemente no hay ningún incentivo que le amarre a uno a estar en Venezuela. Bueno, ¿y tú qué decir de ti, Daniel? Tú mismo estás experimentando en estos momentos. Entonces, cuando hay gente también, y lo voy a decir claramente, que le dice a uno que qué uno hace, que bueno, yo demasiado hago con estar en Venezuela. Se lo voy a decir francamente. Yo no estoy esperando a mí que nadie me diga a mí que me agradezcan y que me tiren flores, porque no, que tú estás... Pero póngase un poquito en el sitio de la gente también. Yo tengo 29 años, por Dios. O sea... Yo no tengo necesidad de estar en este tejemaneje. Y lamento la inmodestia, pero a veces me choca también. Una gente que si no tiene dos dedos de frente, o es que vive muy bien, o es que están... ¿En qué, pues? que llaman acá y en que entonces debe ser como entraron en los 60, ya no tienen más nada que esperar de la vida, entonces quieren que yo venga acá a este programa a alabar dirigentes opositores porque lo que quieren es escuchar cositas bonitas. No, váyanse para BTV o váyanse para Globovisión. No, yo no tengo nada que estar haciendo acá, yo lo estoy haciendo porque es mi país y porque yo no quiero terminar de perderlo. Pero por Dios, sientan la angustia también de un venezolano que está viendo a gente hoy, como el caso de César, y como la cantidad de venezolanos de mi edad, que ya no dan más, pues. Porque este país es lo que les está chupando la vida, por Dios. Entonces, yo no sé si alguien se ha detenido a pensar en esto. Porque cada vez que el régimen arma una nueva con las elecciones, entonces aquí estamos, como decía Eric del Búfalo hoy. Ahora las elecciones como que son el pernil popular que le faltó a muchos en diciembre, que lo estaban esperando. Dicen elecciones y parece que soltaran la banderilla de partida para algunos. No, salen como unos caballos desbocados. Yo he sido muy claro, Daniel, y tú creo que desde tu posición, que no es necesariamente la misma que la mía, con el tema de las elecciones. Bueno, por Dios, pero si Smartmatic dijo que esas elecciones son... Mire, Smartmatic dijo, nosotros somos unos ladrones, pues. Entonces nosotros vamos a ir sin chistar a eso. No, yo quiero votar. Reitero esto, que lo he dicho 400.000 veces, pero hay gente que no le queda claro. Pero yo creo que mi voto cuente. Yo no quiero prestarme una pantalla allí para que vengan y se burlen de mí otra vez. Entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros los venezolanos? ¿Alguien tiene...? Pero están jugando algunos. Ajá. Porque pareciera que creen que esto es un juego. Y esto no es un juego. La tiranía no es un juego. La dictadura no es un juego. Y la democracia no es un juego. Las elecciones no son un juego. Neomar, cuando tú hablas de las explicaciones que le pueden pedir a uno, que te pueden pedir a ti, que me pueden pedir a mí, que estamos en un medio de comunicación que es excepción dentro del océano de medios de comunicación plegados y arrodillados, algunos de ellos, a la historia oficial, el discurso oficial. Nosotros estamos en una emisora en la que medianamente aún podemos decir ciertas cosas. Y podemos decir ciertas cosas y sinceramente no es que nos vamos aquí a martirizar, ni que voy a decir que aquí estamos haciendo más que otros, ni que voy a decir que aquí lo estamos haciendo mejor que otros. Pero nosotros desde el 20 de julio del año 2013 asumimos el compromiso de estar frente a estos micrófonos para decir nuestra verdad. No para convencer a nadie de lo que nosotros decimos, sino simplemente para decir nuestra verdad y para permitirle a todo aquel que quiera participar por las distintas vías que tenemos decir también sus verdades. Porque probablemente de la verdad del que llama y de la verdad del que escucha surja, oye, una verdad conjunta, una construcción de ideas en conjunto. Y lamentablemente, cuando se hace ese reclamo, por ejemplo, a mí el otro día me reclamaba, y creo que lo han hecho varios aquí, sí, que normalmente son chavistas que se meten en las redes sociales buscando sacar de quicio y crear incordio. Bueno, y tú te fuiste, y con qué dinero tú te fuiste, y tú te quedaste, y por qué te quedas, y por qué no te vas, porque ese es el reclamo. Uh-huh. Si te vas es porque te vas, si te quedas es porque te quedas. Si te quedas, es como estás haciendo, porque como aquí nadie come, ¿y cómo haces tú para comer? Uh-huh. Si te vas, ¿y tú y cómo te fuiste? ¿Con qué? Bueno, bastante que he trabajado yo para, durante mis 37 años de vida, bastante duro que he trabajado yo y bastante que he estudiado para poder lograr méritos académicos que me hayan llevado fuera de Venezuela. Daniel, yo creo que es necesario que tú te explayes sobre eso, pero tenemos que hacer el corte porque si no se nos pierde el programa. Vamos a hacer el corte y venimos con eso. Vamos a la pausa y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto. disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Lenner Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Lenner Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Yo te decía, Neomar, antes de irnos al corte, comentaba sobre las fórmulas que han encontrado algunos para ahogar sus penas y sus frustraciones. Aquí el planteamiento está, yo siempre, y ojo, cuando estaba en Venezuela también lo decía, no todo el que se va de Venezuela está abandonando la lucha, y no todo el que se queda en Venezuela se queda para luchar. Eso hay que tenerlo claro, número uno. Número dos, ¿por qué se le reclama al que está fuera de Venezuela cuando opina sobre Venezuela? Y se le reclama, bueno, pero ¿qué haces tú allá afuera acá, opinando sobre Venezuela, tal y más cual? Cuando en realidad lo que debería decirse es, oye, este venezolano se fue del país y a pesar de haberse ido, sigue pensando en Venezuela y haciendo lo posible para que el tema se discuta fuera del país. Pero no, eso no se hace. Lo que se plantea es todo lo contrario. Lo que se plantea es que el que se va prácticamente de Venezuela, por las razones que sean, queda despojado de sus derechos como venezolano para opinar sobre su país, para aportar soluciones, para criticar, etcétera. Cuando en realidad el que se ha ido de Venezuela, yo le voy a decir una cosa, el que se va de Venezuela lo primero que quiere es regresar. Regresar a un país donde pueda vivir él, su familia, sus amigos. Y donde pueda desarrollar plenamente, no solamente sus actividades, sino lograr ver en su país los avances que han tenido otros países del mundo donde le ha tocado uno vivir en cuanto al desarrollo cotidiano de las actividades. Y por otro lado, Neomar, cuando el famoso tema de que se les moleste, de que se molesten por las críticas que se hacen a los dirigentes. Mira, me tiene sin cuidado. A mí me tiene sin cuidado las opiniones de gente que ya vivió lo que tenía que vivir y además de eso es corresponsable, porque aquí los responsables no son nada más los políticos. Aquí, eso que yo he llamado los falsos ciudadanos, que creen que su único deber como ciudadano es ir a votar, pero que no le reclaman nada a sus dirigentes, que no le piden explicaciones a los que fracasan, que no les piden, que le dan una y otra y otra y otra oportunidad cada vez que pueden a las personas que como dirigentes fracasan y hacen las cosas mal desde el punto de vista electoral, político, etcétera. A ellos no les piden explicaciones. Y entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué hay que pedirle explicaciones a un comunicador que en todo caso está haciendo su trabajo? O que simple y sencillamente es un ciudadano dando su opinión y no le piden responsabilidades a los que se la tienen que pedir, que son a los dirigentes, que de paso tienen un salario pagado con los impuestos que pagamos todos. Esas son las cosas que uno debería preguntarse, porque al fin y al cabo, si nos vamos a poner o si nos llevamos, si llegamos al planteamiento fundamental de para quiénes deben ser los reclamos, el problema aquí no está en lo que hacemos, lo que nos vamos o nos quedamos. El problema aquí está en lo que hacen los dirigentes a los cuales les hemos dado el rango de nuestros representantes. Es lo que yo pienso en este momento, Neymar. Así es. Bueno, vamos a leer mensajes antes de continuar con el programa. Es la participación de ustedes a través del 4829750, que también la vamos a tener más adelante. Pero vamos con los mensajes del sistema Dilo, 3456. Leti Díaz, Mendoza no puede ser tan tonto para lanzarse como candidato presidencial. También nos dice, bendecidos Neomar y Daniel, pero tú, Neomar, la paz de los sepulcros, te adelantaste a mi pensar. Ellos viven de la paz del cementerio, dice Manuel Durán desde Catia. También Modesto Núñez, a los docentes ayer nos dieron un bono de 1 millón de bolívares, algo así como $5. No tenemos incentivos para seguir trabajando. Se agradece la verdad. Con las mentiras de los mercaderes políticos tenemos ya, y del gobierno tenemos bastante también. Tengo 63 años y todavía lucho, dice la señora Ana López. Sabemos que no te toca votar en regionales. En las elecciones recientes ambos se abstuvieron y lo publicitaron ampliamente por un medio de enorme penetración. ¿Mantendrá las posturas para las próximas presidenciales? Teo Ron. Teo, le respondo, yo quiero votar, yo quiero elegir. Yo no quiero que mi voto se quede un acto simbólico de que es que yo me voy a sentir bien porque voy y marco una pantallita. Porque sabe que es lo grave, que yo marque la pantallita y ese voto no llegue a su destino, sino que me lo desvíen en el camino, que creo que es lo que ha venido pasando sostenidamente desde hace un buen rato. Con eso creo que le respondo. Uh-huh. Bueno, sí. Yo lo que tengo que decir es que es lo que he dicho siempre con respecto a este tema. A mí no me va a venir ningún peregrino electoralista de última hora y de último minuto a darme a mí clases de qué hacer con mi voto, porque yo desde los 17 años estoy haciendo política y desde los 18 años, no desde la comunidad, de mi casa viendo cómo los demás hacen. Desde los 18 años yo asumí mi rol, cuando me veían como un bicho raro la gente de mi edad. Desde los 18 años yo estuve en mesa cuidando votos. Yo fui testigo de partido, yo fui miembro de mesa, yo fui presidente de mesa, yo fui coordinador de centro, fui coordinador parroquial, fui coordinador regional. Yo hice todo lo que tenía que hacer electoralmente y me descreí de ese sistema electoral y estoy completamente al tanto de que ese sistema electoral no permite elecciones limpias. Y en función de eso, no va a venir a mí ninguna persona que repita consignas de los electoreros y de los electoralistas dirigentes a decirme a mí cuánto vale mi voto. Yo sé cuánto vale y yo sé que en ese sistema electoral mi voto vale menos que cero y por eso es que no voy a participar. Buenas tardes, Neomar. Ustedes no leen los mensajes y las llamadas no las contestan o las atienden selectivamente. Bueno, yo no sé si yo tengo una pantalla aquí, un generador de caracteres para saber quién llama y quién no llama. Usted de verdad que está diciendo un disparate, pero prosigo leyendo el mensaje. Las atienden selectivamente. Amén de dejar esperando a quien logra ser atendido hasta que la central corte la llamada. Omar de Katia. Eso es falso, Omar. Es lo único que le tengo que decir. De verdad que es una falsedad total. Eso es completamente falso, porque si algún programa en esta emisora recibe toda la llamada... Y son testigos los que nos escuchan, porque la gente que llama para insultarnos también le permitimos que participe. Eso es seña fundamental de este programa. Neomar, tengo un servicio público. ¿Cómo no? Adelante. Para la señora Aurora D'Amico se está solicitando el suero en solución intravenosa Ringer Lactato. Suero en solución intravenosa. ¿Quién puede ayudar con Ringer Lactato suero en solución intravenosa? A la señora Aurora D'Amico, por favor, comunicarse al teléfono 0414-372-7187. Nos dice por acá Aida, manual del siglo XXI derivado de el 20. Y aquí termina en guerra. Le agradezco a Neomar por su trabajo y ya que vivo en Venezuela. Y adentro le digo que es atroz, de 50, ni caída de... Bueno, dice aquí que en Siria ni morir de pie, no caer de rodillas. No entendí muy bien. Por favor, sean concisos al escribirnos los mensajes, porque me ponen aquí en labores adivinatorias también. Y a mí me gusta leer todos los mensajes, pero entonces a veces tengo que estar interpretando. Buen día. Un saludo aquí a la gente que está opinando a través de nuestro canal en YouTube, que están muy activos. Nos dice el señor Johnny Olivares, el parque automotor creo que se paraliza definitivo en marzo si es que llegan a ese mes. Los repuestos y lubricantes por la nube, lo poco que se consigue. Nos dice por aquí Jesús Boada, desde afuera hacen más adentro, los comunicadores aquí están muy limitados, como la periodista que votaron en Globovisión. Y ojo, no lo digo para quedar bien. Uh-huh. Saludos a Jesús Boada. Por aquí nos dice, nos da otra opinión. Uh-huh. Milagro Saavedra nos saluda desde Wisconsin. Eso. Wisconsin. Y nos dice Milagro que como todos los días, que siempre, gracias por informarnos. Es el saludo que nos manda Milagro Saavedra a nombre de las hermanas Saavedras. Saludo a Daniel Zamora. Mayr Rodríguez dice que a la gente que tiene problemas, que dice que no le atienden la llamada en Radio Caracas, que llamen a una emisora del régimen a ver si les atienden la llamada. Muy buena esa. Por culpa de la corrupción no hay medicinas, no hay comida, se mueren los venezolanos y el país está en crisis. SOS, auxilio, ayuda, dice Jesús Guerrero. También... soberano, dejemos de ser pasivos para contundentemente decir que somos la voz más alta en todo esto, dice Verónica León. Buenas tardes, soy Luisa de Caricuao. Ellos lanzaron un pote de humo con eso de las elecciones para tapar lo horrible, y aquí hay un, esto es cierto, yo convalido esta opinión, para lanzar, tapar lo horrible de la matanza del Junquito. Esos criminales tienen que pagar, dice este oyente.

Si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición que hubieran llenado el papel crítico, el papel vigilante de una oposición para impedir que se hicieran las cosas que se hicieron, todas estas monstruosidades que se hicieron en materia financiera, que las conocía todo el mundo, no se han podido hacer si hubiera habido un partido de oposición en el Congreso delatando esto y denunciando esto, Marcelo. Ahora, ¿ha habido algo en el sistema que ha anulado a los partidos de oposición? Porque fíjese, cuando se inicia el gobierno de ancha base con de punto fijo con la Unión de Acción Democrática, COPEI y URD, URD se sale al poco tiempo y empieza como partido de oposición fuerte, con el enorme prestigio que en ese momento tenía Jovito Villalba y con un arraigo popular evidente que tenía URD. Y sin embargo, eso se va borrando. Cuando surge usted mismo como opción opositora, al principio con una fuerza enorme, luego se va debilitando. O sea, ha habido algo que... ¿Tú sabes por qué se debilitó? Hiciste muy bien en citar eso, y voy a decir esto que no lo he dicho nunca en público. ¿Tú sabes por qué el movimiento político que se creó en torno a mi candidatura el año 63 terminó por fracasar, Marcel? Porque yo me enfrenté con la necesidad de tomar una decisión muy grave, ¿no? No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido, yo dije, en esas condiciones el partido se muere. Y se murió. Pero ahí está la raíz del mal, Marcel. Es precisamente ahí que está la raíz del mal. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Bueno, aquí hay varias cosas. Escuchaban a ustedes reiterando a don Arturo Ulla Pietri con Marcel Granier en aquel programa emblemático de RCTV Primer Plano. Aquí hay varias cosas, ¿no? Uno se puede cuestionar, ¿no?, la visión de Uslar sobre si había o no había oposición en Venezuela en los 40 años de la República Civil. Él lo que entra a decir directamente es que ni cuando COPEI gobernaba y Adera oposición, ni cuando COPEI gobernaba, o ni cuando ocurría lo contrario, bueno, había una oposición real. Eso se puede cuestionar porque, bueno, más allá de que hubiese o no hubiese oposición, yo creo que sí en algún momento, luego, antes de que se compactara la política en torno a una pragmatización excesiva, si había política, digamos, de control, al menos del Ejecutivo. Pero aquí lo sustancial es esa frase de Uslar. Yo me di cuenta de que en Venezuela no había forma de sostener a un partido político honestamente. Y esta frase sí tiene mucho de verdad. La configuración del sistema político venezolano, lamentablemente, en los 40 años de la República Civil, estuvo moldeada, como dijo Daniel Lara en la introducción, por el tema del rentismo petrolero, que es básicamente casi que, y esto no es por asumir condicionantes, digamos, extremos de la vida nacional, pero es casi que el condicionante de todo en Venezuela. Y no es exenta la cosa con los partidos. Todos los partidos se aprestaban, por diseño institucional, a buscar cómo capturar algún espacio de poder dentro del Estado venezolano, para de allí chupar, succionar renta, porque si no tenías renta no podías pagar la nómina que implica un partido político. Los partidos políticos modernos en los Estados Unidos, en Europa, que es donde tienen expresión y digamos se realizan más plenamente, se sustentan y sobreviven en la medida en que sus militantes hacen algo que se llama cotizar, que es anual o mensualmente. Bueno, los militantes voluntariamente o no tan voluntariamente, porque si usted milita, usted está obligado más bien que llamado a hacerlo voluntariamente. Usted da una parte de su sueldo, como el quien da el diezmo en determinadas iglesias, a el partido político, para que el partido político tenga una acumulación de capital suficiente que le permita salir al paso a la actividad propia del partido. Eso en Venezuela no existe. En Venezuela el petróleo sustituye todo aquello. Y el petróleo más el poder, bueno, lo sustituye aún más. ¿Qué sucede? Que en Venezuela, luego que llega el chavismo, esto es aún peor. Y vamos a poner las cosas, como decía Betancur, a tomar el toro por los cachos. Cuando Chávez llega al poder, número uno, desaparece a los partidos de la Constitución. Y dice, ya los partidos no existen. Aquí hay asociaciones con fines políticos y así se llaman los partidos de la Constitución. Usted busca el término partido político en la Constitución del 99 y no aparece, para empezar por allí. Y luego, a través de las leyes electorales y las leyes de partidos políticos, creo que la más reciente de ellas es una modificación del 2009, la famosa LOPRE, Ley de Procesos y Asuntos Electorales. Esa ley prevé que usted no puede financiar un partido político a través de contribuciones privadas. Es decir, ¿de qué va a vivir un partido? Usted está haciendo una ley que llama, uno, o a que el partido se ahorque financieramente y no pueda sobrevivir, y solo va a poder sobrevivir el que maneje el Estado venezolano, que en este caso es el PSUV, y que se roba los reales de PDVSA, o número dos, a que tenga que sobrevivir por las alcantarillas, es decir, buscando real por debajo. Y entonces aparece la corrupción. Estamos frente a un panorama, mis estimados amigos, que hace la actividad política lícita prácticamente algo inviable en Venezuela. No hay manera de que usted sostenga honradamente, como decía Ullar Pietri, y esta es una frase dicha a principios de los 90 y que quería resumir el espíritu de buena parte de esos 40 años de democracia civil, pero que todavía, al año 18 de este nuevo siglo, todavía tiene vigencia. No hay manera de sostener un partido honradamente en Venezuela. Y es por eso que vemos a veces... O sea, habría manera. Uh-huh. Habría manera. Y la manera, lo que pasa es que, por supuesto, Ullar Pietri... hablaba desde, y creo que no estoy difamándolo, pero la Pietra hablaba desde el resentimiento de quien no pudo sostener un partido. Además, sí. Pero yo pienso que si había manera, y la manera era con políticos honestos. Ah, bueno. Que los hubo mucho tiempo. La manera era con políticos dispuestos a demoler el sistema rentista que permitía que los partidos y sus dirigentes y sus militantes no fuesen otra cosa que parásitos viviendo de la infección que era el rentismo. Eso hubiese sido una fórmula, pero lamentablemente no hubo estatura política para lograr eso. Y además de eso, otra situación. Omar, mira, yo creo que aquí hay dos cosas importantes que ocurrieron para profundizar el tema del rentismo y la partidocracia, porque la partidocracia es hija del rentismo. Uh-huh. La partidocracia venezolana creo que es un ejemplo único en el mundo de un sistema partidista que vive exclusivamente del rentismo, de la renta petrolera. Hay dos eventos fundamentales. Uno, la descentralización. La descentralización pudo haber sido un proceso que acabara con la partidocracia rentista, porque permitiría que dirigentes regionales de prestigio, sin la atadura de un partido nacional que lo llevara en sus listas, que le levantara la mano, o que desde la presidencia de la República lo nombraran gobernador, pudiesen tener acceso por su propio peso electoral a opciones de poder. Y además de eso, con la figura de los alcaldes, se llevaba al nivel más cercano al ciudadano, a los gobernantes. Allí pudo haber habido una solución al problema. Pero esto más bien lo profundizó. Uh-huh. Porque entonces cuando llegaba... un dirigente comunitario que creaba un partido, y puedo nombrarte dos ejemplos. Uh-huh. En el municipio de Baruta, por ejemplo, llegó alcalde un señor, bueno, cubierto de todo el prestigio de dirigente comunitario, bueno, enemigo de la corrupción, que denunciaba las vagabunderías de los dirigentes. El señor llamado Ángel Enrique Zambrano sacó un movimiento llamado Por Querer a la Ciudad, creo que se llamaba el movimiento. El señor gana las elecciones y salió por la puerta trasera, porque resultó ser más corrupto que lo que él denunciaba. Uh-huh. Eso es un ejemplo. Y ejemplos como ese a lo largo de todo. Bueno, el caso de Irene Sáez, que tuvo una muy buena gestión en el municipio de Chacao, un municipio que está hecho para ser bien gerenciado porque su tamaño lo permite. Pero cuando la señora quiso aspirar a ser presidenta, no pudo mantener ese ritmo y tuvo que atarse a los viejos partidos. Y lamentablemente termina fracasando. Tenemos llamadas, Daniel. La segunda cosa, que ya se nos acaba el tiempo. Sí. La segunda cosa que yo creo que magnificó el problema y que se terminó convirtiendo en un horror adicional fue esto que es el chavismo, que prácticamente convirtió en ley el rentismo partidocrático. Así es. Porque cuando les dice a los partidos, usted no puede recibir aportes de privado, usted tiene que ver cómo hace prácticamente. ¿Cómo hace? Lo que hacen es atarlo. Claro. Atarlos a la nómina y a la renta del Estado. Eso es lo que hay. Así es. Vamos con las llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Un saludo muy caluroso y alegre desde aquí de Barlovento. Ah, qué bueno. Municipio Burós. ¿Con quién tenemos el gusto? Sandra Izaguirre. Sandra, bienvenida desde Barlovento. Adelante. Gracias. Gracias a Dios que me cayó la llamada. Para felicitarlas a ustedes, sigan así, que todo va a pasar. No se cansen de hablar, de decir las cosas de la verdad. Algún día Dios nos va a ayudar y vamos a salir de todo esto. Al favor de él. Que así sea. Y muy contenta de que me haya caído la llamada. No, gracias, Sandra. Siempre es grato escuchar a gente de toda la geografía nacional. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vilma Pantoja. Vilma, adelante. Mira, yo estoy llamando para solicitar un servicio público, pero no es para mí, es para Adrián Ortega, que es un joven, uh-huh. que, bueno, este es parte del caos que estamos viviendo. Sí. Este es un joven que no tiene medicamento psiquiátrico uh-huh. y está de hospitalización y no hay donde lo hospitalice. Y él necesita uh-huh. los siguientes medicamentos, uh-huh. quetiapina de 300 miligramos, uh-huh. ácido valproico y clonazepam. Yo quiero agregar uh-huh. que si este gobierno no es capaz ni siquiera de recolectar la basura, ¿cómo va a pretender seguir gobernando? Algo tan sencillo como eso. Vilma, no te nos vayas, para el número telefónico para ayudar a Adrián. 431-1167. 431-1167, que te apina. Un momentico, sí. 67 al terminar. 67, cómo no, 431-1167, gracias Vilma. Servicio público para el muchacho Adrián Ortega, que te apina, ácido valproico y clonazepam. Última llamada del segmento, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy Sonia Smith, ¿cómo estás, mi Omar? Sonia, ¿cómo le va? Adelante. Muy bien, gracias a Dios. Mira, lo que pasa es que un gran beso para Daniel. Ajá. Tenemos que olvidarnos de esos dinosaurios. Tenemos que buscar una gente joven. Y mi candidato es el señor Lorenzo Mendoza. Buenas tardes. Bueno, ya lo dijo. Vamos a la pausa. Bueno, nosotros aquí no tenemos candidato en este programa. Porque lo primero es la recuperación de la democracia. Yo le digo a toda esa gente que han activado ese laboratorio de Pedrosos que han activado, ¿verdad? Para estar promoviendo candidaturas. Que ustedes lo que andan haciéndole hurras a Lorenzo Mendoza son iguales a lo que andan haciéndole hurras a Henry Ramos Jalú. Porque tanto los partidarios de la candidatura de Ramos Jalú como los partidarios de la candidatura de Lorenzo Mendoza y sus asesores y sus dirigentes y sus encuestadores padecen del mismo mal, electoralismo. Creen que con unas elecciones pueden enfrentarse a una tiranía con ese sistema que ha sido desprestigiado, inclusive por los propios creadores, que es Marmati. Por favor, un poquito de cinder. Vamos a la pausa y volvemos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. Delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Están las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Bueno, y un poco complementando lo que decía Daniel en el segmento anterior, yo creo que hay gente que sí tiene, bueno, una digamos, una fijación válida con determinado candidato. Bueno, y es válido que lo respalden. El señor Lorenzo Mendoza es un venezolano que merece cualquier tipo de reconocimiento de los venezolanos. Más allá de que sí, puedan existir también algunas personas que, como dice Daniel, terminan constituyendo laboratorios para proyectar candidaturas o toda la cosa. Pero yo no creo que Sony en este caso sea de este grupo. Voy con un servicio público. Creo, Omar, si se plantea el fundamento de lo que aquí hemos hablado, de lo que aquí hemos dicho, si de verdad sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela, y es que no tenemos un sistema electoral que permita unas elecciones limpias. Pero vean lo que han dicho las cancillerías del mundo con respecto al tema de Venezuela, que todas han desprestigiado ese llamado elecciones adelantadas, porque ese sistema electoral no garantiza unas elecciones. Entonces, ¿por qué andan en la ridiculez de lanzar de candidato a quien sea, así sea a Superman, cuando nadie cree en ese sistema electoral? Puede ser candidato Pedroso, puede ser candidato La Catira, puede ser candidato La Morena, puede ser candidato quien usted quiera, y el sistema electoral es el mismo, el sistema electoral se lo lleva por el medio. El que ande promoviendo la candidatura de Lorenzo Mendoza es igualito al que promueve la candidatura de Ramón Alú. Electoralista fatuo, falso ciudadano. Bueno, yo creo que hay que construir condiciones y que lamentablemente no las hay. Ese es mi planteamiento y creo que lo he sostenido por un buen tiempo. Daniel, vamos con un servicio público para una compañera de la estación que tiene una necesidad con un niño pequeño, un bebé de hecho, que solicita los siguientes medicamentos: Fulgram o Aumentine en suspensión de 400 o 600 miligramos, Longacef o Sedats de 180 miligramos y Unacin o Sultamicina en suspensión de 250 miligramos y también Azitromicina en suspensión de 200 miligramos. Si puede ayudar, comuníquese directamente acá a la emisora 482-9750, 482-9750, y le estaremos muy agradecidos por la ayuda. No sé si tienes mensajes, Daniel, por allí. Tenemos mensajes aquí en el canal de YouTube rcr.tv. Saludos a Carlos Griffith, que nos dice: soy un periodista que lleva 4 años fuera y todavía sueña con volver. Fuerte abrazo, manténgase presente siempre. Saludos a Mari, que desde España nos escribe, nos dice: no le paren a la gente que critica. Ustedes saben lo que están haciendo y su conciencia está tranquila. Alba Medina, gracias a Mari. Alba Medina nos dice: reportando sintonía como siempre. Neomar, te apoyo 100% en tu posición. Por aquí, oye, pero qué cantidad de mensajes, les agradecemos muchísimo. Ana Teresa Picón siempre se reporta y yo siempre paso por bola sus mensajes. Ana Teresa, mi cariño siempre para ti y gracias por tu sintonía. Leo Romero nos dice: Mendoza debe hacerle el favor al país y declararse impedido de una buena vez para participar en elecciones en dictadura. Mari Rodríguez nos dice: en esta situación actual no creo. Más adelante se cambia el sistema, quizás podamos tener candidatos. Luis José Acosta nos dice: así es, Daniel, todo el mundo sabe el fraude del sistema electoral y aún siguen muchos venezolanos queriendo ir a votar. Y así, ¿tiene más comentarios por ahí a través del Dilo? Por acá cerramos con los comentarios de ustedes a través del sistema Dilo 3456. Daniel y Neomar, ustedes deberían utilizar la radio para decir cosas inteligentes. Alguien con mentalidad promedio jamás ve soluciones, dice Héctor Rodríguez. Bueno, no sé si sea el caso. Pero si este programa no es para gente inteligente, usted se está descalificando usted mismo, señor. Si usted dice que nosotros somos brutos, más brutos que usted que nos oye. Bendito sea Dios. Pero, bueno, Neomar, bueno, mira, Daniel, te estás oyendo. Daniel se está oyendo como cortado. Te está como disolviendo, Daniel. No sé si es que en la efervescencia se está disolviendo tu comunicación. José de la Pastora dice: qué lamentable como comunicadores como ustedes, el régimen no necesita el G2. Los escuché por 5 minutos. Si es que son oposición, no entienden la estrategia del régimen. Bueno, José, pero usted es masoquista, ¿o qué? Yo le voy a responder como le respondí o le voy a responder como le respondo a todo el que me dice algo sobre el programa. No lo escuche. Yo soy un ferviente admirador de la libertad humana. Yo me confieso, después de haber pasado por Acción Democrática, como un liberal completo. Y los liberales pensamos en que cada quien hace y deshace individualmente como le venga en gana. Claro, cuando no afecta la decisión del tercero, del otro. Entonces, usted perfectamente, usted tiene, a pesar de que son malísimas, y lo sabemos, con modestia aparte lo sabemos, el resto de las emisoras que hay en Venezuela, usted tiene una amalgama de emisoras, mire, tremenda. Usted no tiene por qué sentirse obligado a escuchar esta emisora. Y Así Nos Va es un programa de apenas una hora. De 4 a 5. Para los otros que dicen: no, que RCR esto, que RCR lo otro. Ni que yo estuviera aquí desayunando con Chuo Torrealba a las 6 de la mañana, o me le metiera en el estudio a Fausto Mazó, o Daniel lo hiciera ahora que está en Alemania, mucho menos. Entonces, esto es una hora. Si a usted no le gusta, usted de 4 a 5 lo quita. ¿Qué pasa? Que parece que cada vez hay más audiencia, pero hay gente que le molesta, pues. Sí, Pero, Neomar, fíjate, ya para despedir el programa, a mí me encantan esos mensajes y esas llamadas, porque con esos mensajes y esas llamadas nosotros demostramos que en este programa hay plena libertad para hacer lo que usted quiera. Y además de eso, nos tiene que dar cierto orgullo. Oye, que hay gente que critica este programa, que no está de acuerdo con nosotros, y aún así lo escucha y claro, de paso gasta un minuto de su tiempo para decirnos, ¡qué horrible es tu programa! Bueno, perfecto. Amigo, este programa se acabó, Neomar, despide. Esto se acabó. Tú te estabas disolviendo al final del programa. No sé qué pasó con tu comunicación, si te saboteó la Stasi en Alemania o no sé qué está ocurriendo. Pero no, aquí estamos bien. Yo me escucho bien. Tengo la voz buena. Ah, sí. Tienes la voz clarita. Bueno, nosotros sí, nos vamos. Estoy practicando. Acuérdate que estoy en una ciudad musical. De repente salgo aquí cantante. ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. Vamos a despedirnos por hoy, pero estaremos nuevamente mañana con ustedes en el Viernes de los Oyentes. Pueden llamarnos mañana del primer minuto. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.